el sentir. De allá nos vino un consuelo que a los dos nos convendría. Nos hemos de echar el mal, yo soy tuyo y tú eres mía.